A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón. Los buenos días para Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo andas, Eduardo? Hola Ángeles, hola Hernán, hola a toda la audiencia. Bien, bien, ¿ustedes cómo van por allá? Muy bien, acá estamos con Emiliano esperando esta conexión contigo, que viene el primero de los temas que vos nos estás marcando. Podemos decir que es continuación de semanas anteriores, ¿no? ¿Cómo ha ido creciendo el tema desapariciones en México? Sí, saludos Emiliano. Sí, ha venido creciendo. Lo que pasa es que es un tema que ya tiene varios años y no se había abordado con la seriedad que correspondía. Se negaba permanentemente desde el poder. Las autoridades negaban permanentemente que esta situación sucediera, o en algunos casos la minimizaban. Sin embargo, es algo tan grande, es algo enorme en este momento, que le estalla al gobierno de Claudia Sheinbaum, que pues prácticamente es imposible ya que puedan minimizarlo o esconderlo en algunos casos. Son cientos de miles de desaparecidos. Sí. 116.000 es el número que vi. ¿Es así? ¿Es aproximado a eso? Pues es lo que dicen, pero la verdad que no tenemos un cálculo real. Eso es lo que dicen, pero probablemente sean muchísimos más. Menos de eso no es, pero probablemente sean muchísimos. No tenemos ni siquiera un cálculo o un registro, porque entre todos esos desaparecidos hay que ver, por ejemplo, la cantidad de migrantes que han desaparecido y que lamentablemente sus familiares no tienen forma de reclamarlos, ni siquiera hacer una mínima solicitud desde su país de origen. O, por ejemplo, las miles de personas que han sido desaparecidas y que sus familiares, por temor en las regiones en donde viven, pues no se animan a decir absolutamente nada, porque saben que qué grupo de criminales los desapareció o los reclutó, y no pueden decir absolutamente nada porque viven bajo el yugo de esas mafias que controlan esas regiones. Son muchísimos. Hay una crisis. El gobierno de la República está reconociendo en este momento que hay una crisis de desaparecidos en el país. Eso es un avance por parte de las familias que se han organizado y han estado buscando a sus seres queridos. Eso es un avance. Eso es simplemente el esfuerzo, la presión, el empuje que han venido haciendo por años estos grupos de madres y padres buscadoras o de organizaciones, algunas de ellas incluso religiosas, que desinteresadamente, la verdad, han estado empujando en ocasiones, incluso hasta algunos sacerdotes, particularmente algunos de la Iglesia Católica, en algunas regiones del país, han sido asesinados por grupos de delincuentes porque han estado muy involucrados en este tema. Eso hay que reconocerlo también. Hay una parte del bajo clero en México, que siempre ha sido así en México, el bajo clero desde la independencia, que ha estado desinteresadamente empujando y apoyando y ayudando a organizar a las familias de los desaparecidos. Esas son básicamente algunas otras que se me escaparán en este momento, algunas otras organizaciones o grupos que se me escapan en este momento, que han sido los que han estado empujando por años. Sí. Este no es el gobierno, no son los obradoristas cuando eran oposición, para nada, y no es tampoco los grupos de oposición en este momento en el país, para nada. Son los que han logrado poner esto a nivel internacional y han llamado la atención a nivel internacional y están presionando muy fuerte al gobierno de Claudia Sheinbaum para que reconozca esta crisis. Son estas organizaciones, estos grupos, que se autoorganizaron. Pero por otro lado, el gobierno de la República, pues sí, por un lado lo reconoce y tiene que hacer este avance. Incluso se mandaron, la presidenta de la República mandó algunos decretos para modificar algunas leyes absurdas, algunas leyes que no tenían ya ningún sentido, como por ejemplo las 72 horas, ¿no? A partir de que se desaparece alguien, claro, tienen que pasar 72 horas hasta que se dé como... O sea, son leyes del siglo XIX, que todavía estaban en México, en el México actual, ¿no? En el México, en donde se, en el mundo, ¿no? En un mundo en donde 72 horas uno ya puede estar del otro lado del planeta. Básicamente esas son leyes de la época de la carreta que seguíamos teniendo en el país. Y por qué no decirlo, algunas de estas leyes que también favorecían a algunos de estos grupos de criminales. Bueno, la presidenta de la República, con algunos decretos, está modificando el marco legal, lo cual también me parece acertado. Y revivieron algunas leyes, ya las teníamos, Ángeles, Emiliano, audiencia, algunas leyes ya las teníamos, ya estaban ahí, solamente que no se aplican. Y entonces ahorita, bueno, pues las reflotaron y en una campaña mediática se las están adjudicando a la presidenta de la República, pero ya estaban algunas de estas leyes. Algunas sí las van a modificar, qué bueno, para dar un marco legal más eficiente, y algunas otras que ya estaban, bueno, pues las están reflotando, pero en su infinito oportunismo por parte de los morenistas, pues se las están adjudicando como triunfos y logros de la presidenta de la República. Eso por lo menos, por un lado positivo, el marco legal se está poniendo a tono. ¿Cuántos años después? 12, 18 años después de que inició esta crisis, y en este momento que estamos en un pico máximo, se pone al día el marco legal. Ahora, los que van a ser los encargados de llevar adelante los operativos, pues son los mismos que en ocasiones están coludidos con los criminales. Así que por ahí no va a haber ningún avance. Van a ser la Guardia Nacional, por ejemplo, y va a ser el Ejército Mexicano, por ejemplo, o algunas policías locales, por ejemplo, que sobrarían, ¿no? Nos quedaríamos hasta una semana aquí hablando y mostrando las evidencias de todas las veces que la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano, y ya ni decir de las policías locales, han estado involucradas en este tipo de crímenes. Así que por la parte de quienes van a llevar adelante la coercibilidad de estas leyes, que son los mismos militares y policías de siempre, pues no creo que vayamos a tener ninguna base. Ahí la presidenta no se animó y no tocó, ni siquiera reformó esa parte, así que toca, como dice la presidenta, confiar en las Fuerzas Armadas y confiar en la Guardia Nacional. Pero cuando vamos a los hechos duros, en los últimos 18 años, pues nos encontramos con que el Ejército, la Guardia y las policías han sido responsables directas de muchas de estas desapariciones y muchos de estos crímenes y muchos de estos encubrimientos. Así que por ahí no veo que vaya a haber ningún avance. Y algo muy grave, Ángeles, Emiliano, audiencia, gravísimo, es que a estos grupos que comencé el comentario nombrándolos, los dejan fuera de las investigaciones y los dejan fuera de la coordinación. O sea, estos grupos que valientemente se autoorganizaron y han venido señalando esta situación, la autoridad los deja fuera. Ellos no van a tener ninguna participación, ni siquiera en las últimas semanas fueron invitados, por lo menos para tener presencia en las mesas de conversaciones entre las Fuerzas Armadas, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Los dejaron fuera por completo, y eso es algo que es una muy mala señal. No sé ustedes cómo la ven. Sí. Buen día, Eduardo. Sí, es terrible, ¿no? Y además, la necesidad, bueno, de que las familias salgan a organizarse, como vos decías, y luchar durante años para que aparezcan esbozos de preocupación y de poner el tema sobre la mesa por parte del poder político, ¿no? Sí, han sido años de, por parte del gobierno anterior de López Obrador, pues hubo ninguneo, ¿no? Hubo incluso confrontación. Por parte del gobierno de Peña Nieto, pues no existieron. O sea, como decían un periodista ilustre, ni los veo ni los oigo. O sea, no existían. Por parte del gobierno de López Obrador, pues los ningunearon. Por parte del gobierno de Calderón, pues los persiguieron, ¿no? Y ahorita el gobierno de Claudia Sheinbaum, peligrosamente, no los incluye, a pesar de que son ellos, ¿no? Estos grupos, los que, claro, los familiares, básicamente, que han señalado, por ejemplo, este rancho en Jalisco, fueron estos grupos los que lo señalaron, pero ya hay evidencia que desde el 2018, incluso reportes militares, de militares que pues fueron al rancho, hicieron su reporte, dieron su reporte a sus oficiales, y los reportes quedaron ahí con todo lo que ellos encontraron. O sea, no fue un, de pronto, ay, lo encontramos. El caso, por ejemplo, de este rancho en Jalisco, ¿no? Que era un campo de exterminio. Desde el 2018 hay reportes tanto de grupos de buscadoras y buscadores, tropa, ciudadanos, ministerios públicos, fiscales, como ustedes le quieran llamar, en los que había habido ya cateos, en los que se sabía lo que estaba pasando. Lo mismo en Guerrero, lo mismo en Tamaulipas, lo mismo en Michoacán, lo mismo en Zacatecas, se tienen ubicados, y sin embargo las autoridades locales, regionales y federal no habían hecho nada. Y eso es algo muy grave, porque toca a los gobiernos anteriores, pero particularmente toca al gobierno de Obrador. Y como les decía, la actual presidenta, hace unos días, también grave, pues dijo, ya no toquen a López Obrador, ya no se metan con López Obrador. No sabía. Porque claro, todo esto sucedió y creció, todo este tipo de situaciones, o particularmente este rancho en Jalisco, pues bajo el gobierno del presidente López Obrador. Sí. Y la presidenta simplemente dijo en una conferencia, ya no se metan con López Obrador, no se metan más con López Obrador, déjenlo tranquilo. Ya, dejen tranquilo al expresidente. Entonces, ahorita hay un intento de narrativa muy peligroso por parte de la autoridad. Hay una campaña con todos sus medios, que son bastantes, para crear una narrativa en donde se minimice lo que sucedió. Fíjense qué grave, se está intentando minimizar lo que sucedió, se está creando una narrativa para minimizar lo que sucedió y para hacerlo ver como que es la oposición y los enemigos al proyecto de Morena quienes están magnificando y tergiversando esta situación. Sí. Incluso por ahí algunos ilustres morenistas han salido a decir que pues no hay certeza que todos esos zapatos eran realmente de esa cantidad de personas, que a lo mejor fueron sembrados por la oposición para desprestigiar al gobierno de la presidenta. Entonces, en este momento hay un intento, eso lo hace Morena muy seguido. Cuando se les cayó el metro en la Ciudad de México y rápidamente se les cayó una línea y hubo gente herida, gente fallecida, fue una tragedia. Rápidamente llevaron adelante este tipo de operación mediática de crear una narrativa y se salieron con la suya, realmente no fueron, ni siquiera fueron castigados en las urnas, rápidamente fueron a intentaron minimizarlo, lo minimizaron, crearon una falsa narrativa en donde la oposición a ellos era la responsable de esta situación y punto. Y en este momento es un operativo mucho más grande a nivel nacional mediático que está haciendo el gobierno para, por un lado, primero minimizarlo, sembrar dudas, y después poner a la oposición al gobierno como carroñera y maligna por intentar hacer ver esta situación. Evidentemente la oposición al gobierno pues va a tomar esto y lo va a hacer público, pero como les digo, no es la oposición a través de sus medios, ¿no? Pero no es la oposición al gobierno la que ha encabezado, la que ha sido la vanguardia para dar a conocer y para dar para hacer estas investigaciones. Han sido las madres, los padres de los desaparecidos, como ha pasado en todo el mundo, como ha pasado en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Ustedes son un ejemplo de primera mano de esa situación, como ha pasado en todo el mundo. Y, como les digo, algunas otras organizaciones desinteresadas, la verdad, que lo han venido haciendo, como les digo, el bajo clero, lo ha venido haciendo como apoyo y coordinación. Evidentemente, algunos grupos de oposición van a intentar sacar partido de esto, sí, claro, pero eso no significa que sea un invento esto que está sucediendo para desprestigiar al gobierno anterior y al gobierno de Sheinbaum. Es real esto que está sucediendo. Que esto lo tomen oportunistamente, sí, eso sucede, pero eso no significa, bajo ninguna circunstancia, que nada de esto suceda o que sea algo que haya que minimizar. Me imagino que por allá han sucedido las mismas cosas. Sí. Eduardo, estábamos nosotros mirando que nos queda otro tema que es súper importante también y no queremos retasearle tiempo. Esto, que también podemos decir que vos venís hablando del asunto, pero ahora se dio un hecho muy concreto, Estados Unidos poniendo un destructor en aguas. ¿Qué decimos? ¿En aguas del Golfo? ¿Cómo lo decimos? Lo cierto es que no será por la preocupación que tiene Estados Unidos por toda esta crisis que tiene que ver con la cuestión de las desapariciones, ¿no? Tienen evidentemente otros intereses. Sí, por supuesto. Hay un... A ver, desde que llegó Donald Trump, un poquito antes de que terminara el gobierno de Joe Biden, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estaban ya teniendo mucha presencia en la zona fronteriza y los asesores, entre comillas, militares de los Estados Unidos estaban siendo ya muy activos y también la embajada estaba siendo ya muy activa en México. A la llegada de Donald Trump, pues se da la orden ejecutiva de desviar, de llevar militares a la frontera con México, más de 6,000. Si ustedes se fijan, en este momento, por ejemplo, se han estado sacando militares de Europa, de las bases que tienen en Europa, y se han estado llevando a la frontera con México. Sí. Es algo que hay que tener en cuenta, hay que estar viendo en nuestro radar cómo está sucediendo, ¿no? Han sacado militares de sus bases en Europa, en Alemania concretamente, en Polonia, y los han estado trayendo a la frontera con México. Entonces, básicamente lo que tenemos ya en este momento es un despliegue militar monstruoso, enorme en la frontera, más de 6,000 o 7,000 que reportan, porque bastante también los que van a reportar, soldados. Tenemos ya buques de guerra, no son barcos logísticos de apoyo. Pesado. Son buques de guerra con capacidad para misiles de largo alcance. Los tenemos ya, en este momento pusieron uno en la zona del Golfo de México, pero teníamos ya también algunos que habían movilizado y que incluso penetraron en aguas, en territorio nacional, en aguas nacionales, en la zona del Pacífico. Entonces, básicamente, si vemos en este momento un mapa militar, tenemos en México, en la frontera con Estados Unidos, un ejército de más de 6,000 hombres. Tenemos dentro de México una cantidad que no conocemos de, entre comillas, asesores militares. Sí. Tenemos drones que están haciendo, militares que están haciendo, entre comillas, apoyo logístico a las policías mexicanas que ya están dentro del territorio nacional. Y tenemos tanto en el Atlántico, porque el Golfo de México es el Atlántico, como el Pacífico, en los puertos más importantes del país, en un perímetro de los puertos más importantes del país, buques de guerra de gran capacidad. Claro, entonces, que pusieron ahora, Eduardo, tiene prontuario, ¿no? Como todos esos barcos, tiene prontuario, y estuvo el año pasado y el otro en todo lo que fue los ataques contra los yemeníes, cuando fue todo aquello en el Mar Rojo, el ataque a un barco. Estos estuvieron tirando misiles, antibuques. Sí, es un barco de gran capacidad, es un destructor. Claro. Lo mismo los que movieron a la zona del Pacífico, a la zona así que del otro lado, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, que la Fuerza Aérea Estadounidense penetró con aviones de inteligencia y aviones de combate ciertas zonas, precisamente el lado del Pacífico, el cartel de Sinaloa, o sea, la parte de Sinaloa, Sonora, Baja California, penetró y patrulla esa área. Entonces, pues básicamente lo que podemos ver desde una perspectiva militar, sin saber gran cosa de los temas militares, es que estamos rodeados, ¿no? Totalmente. ¿Cómo la ven? Pero además es totalmente explícito lo que están haciendo, porque habló el principal vocero del Pentágono y dijo, esto es una demostración de que queremos proteger no solo nuestras fronteras territoriales, sino las aguas territoriales también, y que esto es en apoyo directamente, dijo el tipo, a la misión del Comando Norte de Estados Unidos de proteger nuestra soberanía, que van a estar trabajando desde ese barco con la en estrecha colaboración con la Guardia Costera de Estados Unidos. O sea, está todo dicho, no hay nada escondido. Sí, sí, juegan con las cartas abiertas. Digo, es evidente que ¿qué? En México estamos militarmente rodeados, no tenemos, ya nos extendieron un cerco. El gobierno de México, pues, jamás bajo ninguna circunstancia las Fuerzas Armadas Mexicanas tienen ninguna intención de nada hacia los Estados Unidos. Eso no es, claro. Nunca ha sido ni va a ser parte de nuestra política exterior, jamás. Claro. Y los grupos de criminales y narcotraficantes, pues son un invento de ellos, no claro. Son autónomos, son un invento de la DEA. La DEA, uh-huh. En cuanto se lo propone, los puede terminar, porque la DEA es su principal, la DEA es su jefe, pues, de todos estos grupos, dicho por ellos mismos, ¿eh? Abran los expedientes que de algunos de estos casos que han sido juzgados en Estados Unidos, y van a encontrar que todos ellos tenían acuerdos y conocían perfectamente bien a los integrantes de la DEA en el país. Entonces, realmente, ¿cuál es la intención de Estados Unidos? Pues presionar al gobierno de México, y ya lo está logrando, porque si podemos ver, en casi todos los rubros el gobierno de México ha cedido a las peticiones de los Estados Unidos, y muy probablemente correr su frontera hacia Guatemala. En este momento, militarmente, somos un país pues casi que tomado, ¿no? Porque estamos rodeados, sí, por la primer potencia militar del mundo, y como les digo, tanto en Atlántico como en el Pacífico hay buques de guerra, destructores. La Fuerza Aérea estadounidense patrulla la zona norte del país y patrulla las zonas fronterizas. Drones de combate estadounidenses se han metido a hacer trabajo de reconocimiento, es lo que ellos dicen, como tú comentas, Ángeles, lo reconocen al territorio nacional, y hay una línea en la frontera de más de 6,000 tropas de infantería estadounidense, más las que van llegando de Europa, que se establecen en la zona fronteriza. Claro. Así que no pinta bien la cosa. No, y cómo seguirá tampoco sabemos, porque lo que dijo un teniente general de la Fuerza Aérea, que es el director de operaciones del Estado Mayor Conjunto, es que ellos van a estar trabajando en el Golfo de México y sus alrededores. No sé ellos qué consideran sus alrededores. ¿Hasta dónde van los alrededores? A Cuba. No sé, Cuba. ¿Los alrededores? ¿Te das cuenta? A Nicaragua, Cuba, Venezuela, esos son los alrededores, sí, de ellos. Sí, básicamente de lo que está haciendo Estados Unidos es corriendo su influencia militar ya de hacia abajo, hacia Centroamérica, ¿no? Sí. Con presencia militar física. Sí. Es muy probable que en los próximos meses, muy muy probable, vaya a ser operativos directos el ejército estadounidense en contra de estos grupos de criminales en el país. Si no lo han hecho hasta el momento, ha sido porque ha habido una contención mínima, pero es muy probable que vaya a suceder. Y por lo pronto, con este cerco militar más el cerco económico que nos tendieron, pues estamos de rodillas. Está clarísimo. Bueno, tenemos que terminar por acá. La verdad que un informe que nos deja preocupados, pero hay que estar informados de esto que está pasando, ¿no? Y nosotros siempre le damos mucha importancia a lo que pasa en México. Creo que hoy está demostrado por qué hay que darle tanta importancia. Sí, sí. Lamentablemente, pues esta es la nota, pero sí hay que seguir los acontecimientos, porque son están muy complicados. Saludos. Igualmente para vos, un abrazo grande. Saludos, abrazos. Eduardo chao. Victoria Baeza desde México. Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió.